Dime la fama. Dale que es tarde. Mándale micha. Si tenés, mandale micha. Si tenés, mandale micha. Si tenés, mandale micha. Si tenés, mandale micha. Cari.